¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 978-00-38. Esta es una improvisación de amor. Belva, déjame te cuento una historia que me cambió la vida. Yao. Conocí por medio de una foto, le di like a todo y me parecía algo tonto. Pero mi corazón fue el que hizo el alboroto. Espero que no sea el mismo que vaya a salir roto. Me hablaste justo cuando veía tu muro. No me estampé en él, pero la emoción me dejó mudo. Tres olas honesto, sin nada de contexto, para saber que esto era nuestro nuevo comienzo. Preparé para verte debajo de ese reloj. Estaba arreglado para ti, tú te veías mucho mejor. En mi cartera para darte un buen día unos cuantos pesos. El valor real fue cuando de la nada te saludé con un beso en la boca, como si nos conociéramos de antes. Tú temblabas, pero yo por dentro igual de tenerte adelante. Una belleza que desconcertaba mi razón. Tomé tu mano y subimos juntos hacia ese vagón. Caminamos tomados de la mano, un par de halagos por las calles que pisaba Frida Kahlo. Te pregunté si tenías hambre y no querías ni comer. Yo con besarte me estaba alimentando bien. Una plática en la banca de un parque hace más que una comida en cualquier lujoso restaurante. Aún así le compramos a una señora una rosa de cristal y puse mi fe en que dejaría de amarte hasta que se pudiera marchitar. Después de ese grandioso día ya tenía un miedo de perderte, y eso que aún no te tenía. Quizá era porque venía de una relación con complejos, así que solo pude dejarte en las escaleras y ver de lejos al que sería mi suegro recibiéndote con una sonrisa. Yo regresándome a mi casa desde la tuya ni sabía, y así fue que aunque otras chicas me podrían mirar, les solían opacar con saber que ya no me importaban las demás. Ahora las fotos que veo son conmigo, siempre juntos salimos, fiestas, reuniones, familia o amigos, viajes, graduaciones, cualquier cosa era motivo para dejar un recuerdo plasmado con el botón oprimido de la cámara. Y era algo que no salía de mi cráneo, ráfagas, miles de fotos, pero mi sonreír era instantáneo. Te tomaba muchas donde salías hermosa, te lo solía decir, y siempre subías una junto a mí. Compartías estar detrás del lente con modelos, y ninguna se acercaba a tus vuelos ni a mis anhelos. No había celos, nuestro amor nunca estaba en el suelo. ¿Quién va a tener miedo de saber que se ha convertido en mi sueño? Si yo me aferro a ellos, eres tú la efectiva, porque a mi vida le cambiaste la perspectiva. Y por mucho que nos separamos, si uno se iba afuera, siempre había una foto tuya enganchada en mi cartera. Pero pasaron los años, ya no te apartas de mí, no hay mejor día del que me dispuse a vivir junto a ti. Había tipos quizá más guapos, más atléticos, más ricos. Yo solo tenía sueños fijos de que un día llenaría un álbum con nuestros hijos. Un par de cocos, empezar con un perro en casa. Se veía un cosmo lento, mi argumento por poco me flasha. El colmillo para calentar chocolate, poner agua. No me basta con dar amor y paz como un rasta. Te mencioné los nombres de todas nuestras mascotas. Contigo solo me siento hombre por el amor que me aportas. Ahora quiero que la siguiente persona que llegue a esta casa haya estado 9 meses dentro de tu panza. Te prometo que eso no impedirá nuestra boda ni nuestro viaje a Florida o a la costa. Si yo soy de juntar mis estímulos, no hay ninguna falla. Me pongo en raya y nos casamos pegados en la playa. Aclamo que solo a tu lado me siento con suerte. Lo raro es que te haya soñado antes de conocerte. Y no puedo explicarte lo que siento por ti, espero puedas perdonarme. Por eso te he dicho siempre que nuestro amor es inefable. Pez platicando. Escribes, te contesto y todo pasa. Me dices que si llego a tu casa. Yo lo pienso, pero tengo miedo de que nos volvamos a dañar. Pero no te niego que con tus mensajes yo te empiezo a extrañar. Te confieso que no te olvido. Para mí esto no es un caso perdido. No me conformo con ser solo amigos. Necesito que tú vuelvas conmigo. Y si tú escuchas lo que digo, quiero pasar toda la vida contigo. Sentir tu piel en la mañana dormidos. Y me duele que esto sea indefinido. Yo sé que tú me extrañas. Y si lo niegas tú solita te engañas. Mentirte a ti misma ya es una mala maña. Mejor olvida todo cuando los cristales se empañan. Dime, el pasado no te define. Una cintura pequeñita y unos ojos que proyectan. Ya me siento en el cine. Por eso vine, para que tú nunca me olvides. Y para cuando te sientas sola vengas a mí. Para que este chico a ti te cuide. Me hace sufrir lento. Mi mayor enemigo es el paso del tiempo. Quiero tenerte en todo momento. Pero no sé si sientas lo que yo siento. Me hace sufrir lento. Mi mayor enemigo es el paso del tiempo. Quiero tenerte en todo momento. Pero no sé si sientas lo que yo siento. Te confieso que no te olvido. Para mí esto no es un caso perdido. No me conformo con ser solo amigos. Necesito que tú vuelvas conmigo. Y si tú escuchas lo que digo, quiero pasar toda la vida contigo. Sentir tu piel en la mañana dormidos. Y me duele que esto sea indefinido. Sé que sueñas con que las cosas sean como antes. Hey, te pido perdón por las veces que fui arrogante. Que sea paciente no significa que sea distante. Que sea lo que tú quieras no significa que para mí no seas importante. Oh, oh, oh. Quiero decirte que aún tengo la manilla que tú me regalaste. A pesar de que el pasado fue un desastre. Quiero que sepas que para mí tú sigues siendo importante. Escribes, te contesto y todo pasa. Me dices que si llego a tu casa. Yo lo pienso pero tengo miedo de que nos volvamos a dañar. Pero no te niego que con tus mensajes yo te empiezo a extrañar. Yo, el más duro en este género. pongan las cosas claras. Estos Portland son tan duros como ráfagas de bala. Portland tiro pa' cualquiera, se asomó la calavera. Ya lo dejamos un rato y le di tiempo a que escribiera. Que el dembow ha regresado, obvio comenzó la guerra. Todos aceleren listos, quítese la carretera. Esta línea calle es mía para los versos sicarios. Para mí no hay competencia, ya lo han intentado varios. Traigo un arma y 15 tiros, letras yo con un estilo. Pa' la suerte traigo gramos y una Glock con varios kilos. La conecta está pesada, escucha los testimonios. Que en Astral no llegó uno, ahora somos tres demonios. Me presento nueva era con las pacas y diamantes. Con el oro, con las pusis y todos esos quilates. Como no, eso sí se puede, por eso es que yo lo escribo. Escribo cosas reales, solamente lo que vivo. Para el género el más duro, para el chanteo agresivo. Para la letra es un demonio con ese flow adictivo. Pana, no eres competencia y eso se notó hace tiempo. Para mí esto está muy fácil, te destruyo en cualquier tiempo. Y ustedes son bienvenidos, apúntalo en tu cuaderno. Que yo soy su pesadilla, bienvenidos al infierno. Preparado para el juego, palabra, chanteo y rapeo. En una pista de rap, de trap y también maleanteo. Fuego, eso no lo esperabas, pero suelto puras barras. Y tus pullas no te sirven, ni aunque a todos tú pautaras. Quien te escribe a ti las letras, dime, eso no es un secreto. Me llamaste pa' unas líneas y yo te mando un boceto. Pero quieto, tú no escribes, por eso a rapearte reto. Y demostrarles a todos que no eres peso completo. En concreto, tú no sirves, nadie compraría un boleto para ir a ver un cantante que no tiene ni concepto. Pero eso ya es lo de menos, ahí te dejo par de panas. Y si estos fueron misiles, lo que siguen son granadas. Me voy a contar dinero, míranos desde las gradas. El demonio de la lírica, cuidado con lo que narras. En pie fluye en un trap y también trae buenas barras. Y Belva destruye un rap, enséñales cómo disparas. Digo, cuando me duele, en verdad me siento vivo. El clona me lo tomo cuando del avión arribo. Le hago gritar como Emily. Quiere un diablo adentro como Emily Rose. Yo lo percibí cuando lo escribí. Vas al fondo como la rancher de Milin. Fino como el cabernet, lleno cofre del Porsche. Échale un poco de jarabe. Vengo de etiqueta, vestido de negro, black label. Así es como soy cada vez que voy tomando del moed de tu cadáver. Explotando la champán como un árabe. Estoy quemando la pata de la bruja, como al diablo normal que crujan. Fumo dulce, es un churro de azúcar, pues fue patrocinado por mi sugar mami. Llego al trap normal que reine, soy su papá, no Darth Vader. El que suele dar, recibir pretende. Soy como Dark, no cualquiera me entiende. Manny Pacquiao, tiro knockout. Adidas on my name, tres líneas colocado. Piensas estar coronado y vienes al estudio con tema copiado. Debes andar con cuidado, tanto filo en la cabeza la colao. Debo ser SSJ por venir encapsulado con la molly que me he tirado. Son mis hijos, los hago bailar a mi son, tirando hits de root en una canción. No degeneramos el género, solo generamos algo que está fuera de su generación. Yo, see me to groove it, yo, this is NPM, esto es rap para la familia, yeah, mira cómo lo llevamos, man, entrando en el juego y ya ganamos, one, estando con los míos, no hay que pueda pararnos, ya, si van la bebida que los reyes de los estilos ya llegaron, porque no podés, tenemos tanto que la nueva ola la mató en dos y tres, los hagamos en tanto llanto que hasta lo que se cree más rapero gritan hell, wow, damn. Pasado de flow, cargado de toque. Esta tu chica quiere que se lo haga slow motion. Que me habla de dolor si jamás he tenido el corazón roto. Dos veces me multiplicó en este trabajo. No me trago en derrocamiento, get down. Fumando un blon por medio del hoy. No necesito hacer noticias para llamar la atención, you know. Yo de uno, bam, bam, mi bala no se gaban de las barras. Aunque sea nueva coba, siempre malas garras. En otro no ganas, ya. Yo estoy con mi familia y mi pana, cruzando este río lleno de pirañas. De eso me río, de eso gana ya. Porque no te gana ya, durmiendo con los ojos de la gaña ya. Andamos todo clean, so free. Todo aquello me vale una shit, yeah. Que sigan hablando de mí. Ando con Belva y de un puño dándole la clase a mi heel. Bailando con esos shorty. No me culpa si tu novia me prefiere a mí. Real shit, yeah. Acostado viviendo y que viendo fumir. Mientras si yo le pone la curra, yo ya me robé el party, yeah. el demonio de la lírica, el dembonio. Estamos en Astral Music, haz el honey, el productor más duro de Mex. 2020, los flows pesados, Wolfpack, bienvenido a mi jauría. Henry Knoxville, estamos matando la liga. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6 y 19 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Panorama Oriente 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Panorama Oriente. Lunes, miércoles y viernes, 3 de la tarde. Panorama Oriente 97.3. Con Verónica Galicia por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Colegas, estamos iniciando este Pez Platicando después del primer bloque donde escuchamos grandiosas canciones. Y bueno, vamos con los contactos en cabina. El contacto de teléfono es 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. El Facebook y Twitter es @lavoladoraradio. Y si nos quieren escuchar vía remota, www.lavoladora.org o por la frecuencia 97.3 FM en la zona Volcanes, acá en Amecameca. Y pues bueno, estamos aquí con nuestro invitadazo, nuestro querido colega Belva. Y bueno, vamos a conocer un poco de él. Colega, me gustaría que te presentes ante el auditorio y nos cuentes de ti. Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo a pues toda la voladora. Ajá. Aquí pues me presento. Mi nombre real es Uriel, pero bueno, soy más conocido en el ámbito de la música como Belva. Ajá. Sí, sí, bueno, practico lo que es freestyle, rap, hago improvisaciones más que nada. Y también pues streameo videojuegos en las plataformas de Facebook. Ok, colega. Pues bueno, vamos a conocer un poquito de nuestro invitado. Y bueno, cuéntanos tus otras actividades que haces aparte de lo que viene siendo esto que es streamear videojuegos, esto que es este freestyle. No sé si nos puedes platicar un poco más. Claro, mira. Respecto a lo de los videojuegos, tengo un canal en Facebook que se llama Belva MC. Okay. Ahorita tengo una comunidad de 3,500 seguidores. Okay. Y comúnmente ahí me pongo a reaccionar a algunos videos que me pasan mis seguidores o a jugar videojuegos en una plataforma que se llama Discord. Okay. Que es para jugar con amigos y estar hablando con ellos. Y bueno, ahí estamos un rato en la con toda la comunidad que se llama Free Smile. Es una plataforma que ya tenemos ahí desde hace como un año y medio más o menos. Ok, eres mexicano, vives en la Ciudad de México, bueno, en la área metropolitana, ¿algo más? Sí, pues soy de Nesa para el mundo. Excelente, colega. Y bueno, vamos a entrar a la nuestra primer cápsula, nuestro primer... vamos a hablar de lo que viene siendo los videojuegos, que viene siendo el de PES. Y vamos a entrar a la primera. Vamos a hablar de PES. No sé si la podamos escuchar. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Colega, pues... ¿cuál es el PES que te ha gustado más en la vida? El PES, bueno, yo creo que el PES como más histórico es el 2014, ¿no? Ah, ok. El Pro Evolution Soccer 2014, que aparte todavía yo creo que tiene una jugabilidad muy amplia, porque yo con muchos de mis amigos jugamos este y ponemos los mods para poder poner las nuevas plantillas, entonces... como que después de este PES 2014 ya no era tan necesario como comprar los siguientes porque podías editar. Ok, colega. Y, por ejemplo, ¿tienes algún ritual cuando compras el juego? No sé si vas y... ¿con qué equipo es el que empiezas a jugar o qué es lo que haces cuando abres este PES? Sí, claro. O sea, me gusta mucho lo de... ahorita estoy jugando el PES, el nuevo. Ajá. Y bueno, siempre empiezo con algún... con mi jugador, ¿no? Okay. Y con lo de la liga, lo de la Liga Master también. Entonces siempre me gusta llegar a equipos chicos, uh-huh, a lo más alto, ¿no? Así empezándolo con nada de presupuesto. Ok. ¿Cómo entras al mundo de los videojuegos? ¿Cuál es tu primer consola, tu primer contacto con algún videojuego? Mi primer contacto con videojuego es... con el Nintendo, el primer Nintendo que salió. Ajá. Si recuerdas el juego de Duck Hunt y todo esto de donde matabas a los pájaros y salía el perro riéndose por detrás de los arbustos. Ajá. Uh-huh. Ese era mi primer juego, lo tenía con mis primos, de hecho, mis padres y mis tíos juntaron dinero para comprarnos, para tener ese videojuego y jugarlo entre todos, ¿no? Y ese fue mi primer videojuego. Después ya me pasaba con mi papá jugando al Contra. Ándale. Que era muy épico en esos tiempos. O cuando me salía ya cuando estaba un poco más grande, pero como niño me salían las maquinitas a jugar el Metal Slug o el King of Fighters. Pero yo creo que el videojuego que más me marcó a mí es el console en Game Boy. Ajá. Y el videojuego Pokémon. Excelente. Y actualmente que eres streamer, ¿cuáles son los catálogos que juegas, que compartes con tu comunidad? Pues ahí jugamos más que nada para estar... junto a ellos, pues hemos jugado, por ejemplo, se han puesto de moda, no sé, la de la Among Us, que era la de impostor, y que alguien, que tenías que descubrir quiénes eran los impostores y quedarte con la nave, y luego salió el Betrayal, que era como la evolución de este. Ajá. Ahorita estamos jugando un juego nada más entre amigos que se llama Yahtzee, ahorita estoy con varios amigos argentinos y de Uruguay, que estamos, me están enseñando a jugar, ya ves que aquí tenemos en México juegos de la baraja como el Conquian o el 7 y medio, ellos me están enseñando a jugar el truco, la generala, que son juegos muy entretenidos y rápidos, y ellos me han enseñado todo esto, pero por vía online. Ok, colega, y ahora que estás en el mundo del stream, ¿Qué te dicen tus amigos, tu familia, tus conocidos, que pues tienes todas estas actividades, todas estas facetas? De hecho, bueno, esto más que nada lo empecé a hacer por estos tiempos de pandemia. Cuando, bueno, yo antes no tenía esto del Discord, sí tenía mi página de Facebook. Ajá. Siempre he tenido páginas de Facebook donde me ha gustado subir imágenes y compartir con la gente, pero siempre era de un modo más anónimo. De hecho, no me llamaba Belva. Mi nombre ahí era Uriel McNugget. Ajá. Y ahí compartía con gente sin que supieran quién era. Después ya, como me empecé a meter a eso del freestyle, y empecé a conocer gente también por aquí, por Discord, por la plaza y todo esto. Y entonces ya contactábamos más, porque como nos habían cerrado los parques aquí en México por el coronavirus, no se podía hacer nada de salir a la calle o ir, juntarte con amigos a rapear. Entonces buscamos una manera y encontramos esta de rapear por una plataforma. Y ahora pues ya conozco mucha gente, y entonces pues por eso sigo aquí, ¿no? Sigo compartiendo con ellos, aunque ya también ya nos abrieron un poco los lugares donde comúnmente iba a hacer esto de rapear. A mi familia pues comparto, ya te había comentado alguna vez que mi hermano también le gusta esto de el rap. De hecho, él nada más hace música. Y bueno, y siempre nos han gustado los videojuegos. Es como algo que desde chico siempre nos ha encantado tener. Ok, se dio a conocer en la semana la noticia de que el 30 de septiembre vamos a tener nuestra próxima entrega de eFootball 2022. Entonces ya se nos entrega esta nueva, pues ahora es como free to play. Vamos a probar cómo está este tipo de modalidad. Entonces, ¿planeas en tus stream meter el nuevo juego de fútbol 2022? Sí, lo que estamos planeando ahorita es ya tener armada una PC gamer más completa, porque nada más tengo una laptop gamer. Okay. Y para que soporte todo esto y empezar a streamear el PES 22. Okay. Y bueno, a ver, porque ahorita nada más cuento yo con... Yo juego el PES, pero por Xbox. Okay. Perfecto. Me gustaría más la plataforma de PC. Sí, y aparte, bueno, empecé pues a hacer maravillas, ¿no? Claro. Y es otra. Bueno, necesitas comprar la nueva consola. Tú como consumidor, ¿qué es lo que esperas en un buen juego de fútbol? ¿Qué es lo que más buscas? Más que nada, jugabilidad, bueno, es lo primero, ¿no? Lo principal. Ok. Porque ha estado como esta, como... No sé cómo decirlo, pero siempre hay un reclamo en que tanto el PES como su competencia, ¿no? El FIFA, es como que el mismo juego, pero solamente los jugadores los cambian, ¿no? O a veces hasta ni las caras les ponen diferente. Yo lo que siento es que hay que implementar otros tipos de juego, como, o sea, empezaron a hacer lo de las bolitas, lo de las ligas. A veces había copas, bueno, la Copa Konami, que yo creo que hacemos todos. Ajá. ¿No? Entonces, pues, empezar a meter otro tipo de, no sé, otro tipo de reglas. Y quizá, como está esto de moda del VAR, no sé. Ándale. Bueno. Bueno, colegas, con esto cerramos esta sección. Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colega, vamos a hablar ahora de tu estilo, que viene siendo esta faceta de freestyle. Me gustaría que nos comentes pues cómo se da, cómo comienzas, cómo se empieza a dar todo este inicio y pues hasta la actualidad, ¿no? Claro, mira, yo antes... era muy fan de la música. Me puse a tocar varios instrumentos. Toco, por ejemplo, ejemplo, la guitarra, el piano, el saxofón, violín. O sea, sé tocar varios instrumentos debido a que aprendí a tocar con notas. Entonces, yo antes era muy, muy de esos, de esas personas que nada más les gustaba el rock y no les gustaba nada más. Entonces, en esa faceta, conocí varios grupos que eran, tenían un sentido igual al género del rap. Y me acuerdo de una canción que siempre se lo comento a mis amigos cuando me preguntan esto del freestyle y del rap, que se llama Walk This Way de Aerosmith. Esa canción la hicieron junto a unos raperos que se llamaban Run DMC. Entonces, ese género de rock con rap me gustó mucho, que al final me terminé yendo más por el rap que por el rock. Pero mis influencias siempre han sido las dos, ¿no? Y, o sea, como por ejemplo canciones tipo Gorillaz. Algo que me gusta de las canciones. Ahorita ya escucho un poco más de otros géneros y ya puedo ver que no hay género malo, sino que pues si los juntas todos puedes hacer algo mejor. Entonces, con esto empecé con lo del rap, ¿no? Escucharlo, me empezó a gustar. Yo escribía canciones y, como siempre, las canciones las escribes en forma de prosa o de rima. Pues era lo mismo. Y vi que se me facilitaba esto del rap y pues empecé a freestylear. Ponía lo que es poner un beat y empezar a sacar lo que llevas dentro, y con una musicalidad y una coherencia y una rima que se escuche totalmente estructurado, como si en verdad fuera una canción, pero nada está escrito. Y eso fue la forma del rap. Cómo entré a las batallas o al freestyle fue bien batallas por YouTube. Okay. Que la primera batalla que vi, recuerdo que era de ahorita un juez muy famoso en FMS, que se llama 013, que se llama Capo 013 contra el Pibe. Y ese fue el primer video que vi en YouTube, aunque yo conocía las batallas viendo a Asesino contra Sipo, que Asesino es, creo, el mejor rapero que ha estado en la historia y es mexicano, de hecho también es de Nesa. Excelente. Y él ha ganado todas las competencias que te imagines, es el mejor, es como el Messi del freestyle. Excelente. Contra Chuti, que es el otro, y yo conocí así las batallas, pero yo nunca me atreví a hacerlo hasta mucho después, solo lo hacía con mis amigos, o sea, nunca me atrevía a hacerlo frente a público, frente a gente, y poco a poco fui quitándome esa pena y que vi que a la gente le gustaba lo que hacía. Ok, colega, no sé si podrías ahorita hacernos pues un poquito de tu estilo, escucharte y pues para ver cómo te manejas en este medio, ¿no? Claro, claro. ¿De qué quieres que hagamos el? Lo que tú siempre me aprende, lo como, que como temas o así o palabras o lo que tú quieras, ¿sí? Lo que tú quieras. Pues no sé, hablamos de la estación y eso, ¿no? Okay. Vale, entonces pues ponemos ahí una instrumental para que yo pueda. Okay. Te espero. Y bueno, pues vamos a escuchar a nuestro colega. Vamos a oírlo en vivo y a todo color. ¿Me escucho bien? Sí, perfecto. Ok. Yo. Me presento, soy Belva como pez. No muero por la boca, aunque nos gusta jugar al pez. Pues, cuando traigo un mensaje en mi improvisación, siempre he sido pro en la evolución. Qué bueno que ahora esta comunidad conozco, ya que yo rapeando también empecé desde un kiosco. ¿Sabes a qué me recuerda la voladora? Cuando jugaba con botas y le decía, pasa la voladora. Me causa estar aquí una gran alegría, pues vengo a demostrar que el rap es poesía. Sé que en la grada de los Pumas me verías, porque al igual que la estación, estoy en rebeldía a día. Estamos en Ameca Meca, tierra de arena seca, me pongo una cadena sueca, el que soberbio no peca, le vengo a echar sal herida al guerrero azteca. Me he visto ganador en diferentes podios, quien no, cuando loco, méteme al manicomio. Hoy con Ulises estamos compartiendo, es obvio, que este será su mejor episodio. Nadie me frena en la cena. Quería ver un pez platicando y me encontré una sirena. Me casé con ella y un hijo me vino a dar. Tuvimos un sirenito, me sentí a Rigo Tobar. Pero Ulises se olvidará de esta historia, pues el caballero no tiene memoria. Pero seguiré dejando huella mientras esté vivo. Parezco Chernobyl a la radioactivo. Escucharé algún día cuando mi nombre lo aclames. Vendrás de nuevo y igual no me llames. Mejor forma otros planes, pues trajeron al dios del fuego a la zona de volcanes. Ahora sí, con esta me despido. Adiós, pez. Me pueden buscar como Belva en internet. Sé que debe de ser increíble conocerme bien, pero solo conózcanme por 97.3. Genial, colega. Me gustó, fascinante. Hasta la productora le gustó. Excelente. Estaba ahí con su encendedor. Ay, no. Oye, colega, pues no me imaginaba. Bueno, pues, ya sabes cómo está esto de conocernos, pero es genial verte en acción. Es como eso que dijiste de Messi. Ya una cosa es platicarlo y otra cosa es verlo en acción. Pues bueno, colega, me fascinó y pues ahorita me estabas comentando que va a haber un torneo a las 7:30, ¿no? Así, con bueno, los amigos que habíamos hecho un Discord que se llama Free Smile. Ah, okay. A las 7:30 de México vamos a tener un torneo que, bueno, si quieren entrar, cualquiera que nos estén escuchando, ahí en los comentarios, si quieren, les voy dejando el link de ahí en la publicación que hicieron en La Voladora para que vayan todos a ver la publicación, y dejo debajo el link de donde estamos rapeando junto a varios exponentes ya conocidos. Y bueno, a las 7:30 yo no voy a estar participando, pero voy a estar jueceando a todos los que participen. Sí, es un torneo que tú organizas. También esto de que estás participando de repente internacionalmente, que también te han invitado para hacer comerciales internacionalmente. ¿Qué sientes este boom que de repente ya se te vino? Pues, o sea, he tenido la oportunidad de estar con varias personas de otros países. Y hay una liga que también se puede agradecer porque también han invertido en mí, que se llama Fritanomaquia, que son donde hice el comercial con Huanca Crunch, que son una botana muy muy de Perú, que son camotes y plátanos de estos machos como en rodajas, pero son fritos y allá los comen mucho. Y yo salgo en un comercial ahí de ellos donde no hay envíos internacionales y el hashtag es no te quedes como Belva y tus guapas, ¿no? Pero ahora ya que el mercado ha salido mejor para ellos, pues ya estamos planeando hacer el nuevo comercial donde ya hay envíos internacionales y ahora sí me llegan mis botanas. Ok, colegas, pues bueno, con esto cortamos y vamos a la siguiente sección. Es hora de hablar de fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, ya estamos en esta sección antes de irnos a este corte del segundo bloque. Colega, ¿a qué equipo le vamos? De México. Okay. A los poderosísimos universitarios de la UNAM. Excelente, colega. Bueno, ¿tienes algún equipo internacional? Claro, soy muy, muy hincha del Atlético de Madrid. Órale, colchonero. De la Liga Española, ajá. De la Liga Inglesa al Manchester United. Ah, ok. Que ya regresó Cristiano. Excelente. Y de la Liga de Italia a la Juventus. ¿Cuál es tu jugador? Más. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu jugador mexicano favorito? Histórico Hugo Sánchez. Excelente. ¿Cuál es tu jugador internacional favorito? Uy, difícil pregunta, pero si hablamos de ahorita, yo creo Lionel Messi. Y si hablamos anteriormente, alguien que me marcó mucho y la forma en que jugaba era pues Ronaldinho. Excelente, colega, pues ya somos dos. Oye, ¿y qué estadio es tu favorito? Pues, o sea, como soy hincha de los Pumas, te puedo decir que CU es pues uno de los estadios que más me gusta porque uh-huh. obviamente es patrimonio de la humanidad, ¿no? Uh-huh. El Estadio Azteca es más impresionante, pero internacionalmente yo creo que el Camp Nou es gran, es bueno, sí, se me hace impresionante la infraestructura que tiene así, y yo como estudié ingeniería, pues se me hace increíble cómo está la construcción hecha sobre Barcelona. Ok, colega, ¿y tienes algún técnico favorito? Director técnico, no, creo que, o sea, pues me gusta cómo planteaba Pep Guardiola antes, pero no hay nadie que me haya, que haya hecho como que necesito a ese director técnico y me va a aportar algo, aunque te podría decir que alguien que sí me sorprendió mucho fue el de Leicester City, el que lo volvió campeón. Sí, Bielsa, perfecto. Ah, no, italiano, ay, ¿cómo? Bueno, es italiano, Raineri, algo así, Raineri. Okay. Yo, Raineri. ¿Y tienes, por ejemplo, algún número favorito cuando juegas fútbol? ¿Qué selecciones? Pues yo crecí con que el 10 era el mejor, pero a mí, personalmente, me gustaba mucho el número 3, aunque no era defensa. Empecé siendo defensa, nada más por utilizar ese número. Pero ahora que ya he estado, he jugado para diferentes equipos y sí he estado en, como por ejemplo en Zacatepec y en el Atlante como reserva. Okay. Antes cuando era joven. Y bueno, le agarré cariño porque siempre llevaba la 30 en todos esos equipos. Excelente, muy de moda. Pues colegas, con esto cerramos la sección Fútbol Real y vamos a un pequeño corte. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 6 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Colegas, pues aquí está Ulises Caballero y seguimos con Pez Platicando. Bueno, vamos con los contactos en cabina, 5979-785252, el WhatsApp es 5540-615459, Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio, y si nos quieren escuchar vía remota es www.lavoladora.org o por el 97.3 FM Ameca Meca Zona Volcanes. Y pues seguimos aquí en este Pez Platicando con nuestro querido colega Belva. Oye, colega, y bueno, ya estamos por terminar este Pez Platicando, muy entretenido, muy, muy cómodo. Me gustaría que nos comentes todo lo que viene siendo tus redes sociales. Claro, bueno, como les decía, en Facebook, para seguirme ahí para las transmisiones que hago, es Belva, con primera B-E-L-V-A. MC, que es Belva MC. Para YouTube también es el mismo nombre, y en Instagram y en todas las redes sociales me pueden encontrar como Uriel McNugget, igual, para seguirme y ahí enterarse de lo que esté haciendo. Ok, colega, ¿cuáles son los próximos proyectos? Pues muchos de gente que me conoce quieren y ven que puedo llegar a una liga que se llama FMS. Uh-huh. Y yo creo que ahora, ya viendo que hay varias personas que me están apoyando en esto y hay una liga que pues se está llevando conmigo y quiere verme ahí, pues ese va a ser la próxima cosa, de que me van a ver seguramente peleando el ascenso de esta liga. Y bueno, actualmente no sé si quieras mandarle algún saludo, alguna recomendación así a nuestros radioescuchas, para tu familia, para tus amigos, a los que te están escuchando o los que te van a escuchar en el podcast de La Voladora Radio. Claro, pues ya, saludos a toda la gente allí que me está mandando mensajes, ahí motivándome, que me están llegando ahorita, muchas gracias por eso. Uh-huh. Y más que nada, recomendaciones tengo dos. Uh-huh. Una, hay una liga que se llama Freestyle Hemiciclo, que está en esa, y si tienen oportunidad todos los de Estado de México que les gusta el freestyle, el rap, y quieren empezar o quieren darse un poco de tiempo aquí, pues somos una plaza que no cobra nada, porque hay plazas que cobran, entonces ellos están organizando todo gratis porque el gobierno los está auspiciando, entonces pues inscríbanse ahí con ellos. O sea, esto es totalmente gratis, ¿no? Pues bueno, es totalmente gratis. Vamos con la siguiente sección, que es la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Colega, son tuyos los micrófonos, no sé, ahora es tu turno de recomendarnos algo para esta gran semana. Claro, una canción de un amigo que se llama Lich Lucas de Colombia, de hecho antes de empezar la entrevista se pudo escuchar aquí en la radio, se llama Te Confieso, y si la buscan así en YouTube y le dan un me gusta y la van a escuchar, les apuesto que les va a gustar, porque este chico no es muy conocido, pero si fuera conocido, seguramente esta canción la estarían escuchando todos en todas las plataformas. Ok, colegas, esta fue la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues colega, estamos finalizando este programa, no sé si tengas algo más que decir, algo que se nos escapa. Antes de iniciar este Pez Platicando, escuchamos tres maravillosas canciones, no sé si nos quieres platicar un poquito más de ellas. Ah, bueno, bueno, sí, bueno, la primera canción que salió era un freestyle que hice para mi novia, que era cómo nos conocimos, y se lo dediqué en nuestro aniversario que apenas pasó. Por eso subí esa canción y diciendo que, bueno, casi declarando que pues espero que en algún momento podamos tener hijos. Ya vivo con mi novia y ya tenemos mucho tiempo juntos. Okay. Y la otra es la otra colaboración que hice junto a dos grandes exponentes de aquí, uno que se llama Dembonio, que hace maleanteo y otro tipo de música, y MPM, que pues es mi hermano. Entonces esas fueron las canciones que escuchamos ahí, y pues ahí en el canal de YouTube tengo algunas otras, y voy a sacar próximamente algunas otras con otros amigos que he estado conociendo. Colegas, pues sigan a nuestro querido invitado, realmente pónganle mucha atención, porque ha sido una persona que pues ha empezado de la nada, y el éxito que ha logrado actualmente es, pues se lo ha ganado a puro esfuerzo, nada regalado, todo es fruto de su trabajo, y realmente se me hace una persona súper creativa. Síganlo, no nada más tiene esta faceta de freestyle, también tiene gaming, realmente muy interesante el colega, y realmente síganlo. Y bueno, antes de despedirnos vamos a dar unos anuncios. Lo que viene siendo Liceo Canadiense Kinder y Primaria, lo más importante para nosotros es la seguridad de tus hijos, ubicado en 20 de noviembre, número 46, avenida 20 de noviembre 46, Amecameca, Estado de México, teléfono 5979-780038. En Liceo Canadiense contamos con actividades al aire libre, grupos reducidos, protocolo de distanciamiento social, sanitización de salones a media jornada, filtros de seguridad, atención personalizada, te ofrecemos atención psicológica y socioemocional, clases virtuales o presenciales dependiendo del semáforo epidemiológico. Somos una escuela bilingüe que imparte computación, educación física, artes, música y clases socioemocionales. En apoyo a tu economía, durante el mes de agosto otorgamos un 50% de descuento. Y también nuestros colegas de corrección de estilo, revisión de ortografía, gramática, sintaxis y vocabulario, te ayudan con tesis, tesinas, artículos, ensayos, informes, documentos oficiales, publicaciones en revistas y periódicos. Las cotizaciones las pueden hacer al siguiente número 55-6061-6697. Pues colegas, este fue Pues Platicando. Gracias, Rocío. Gracias a nuestra productora. Y esto fue Pues Platicando. Gracias. Ha sido un placer tu compañía en esta Pues Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.